¿Cuáles serán las verdaderas características de un reavivamiento genuino? Analizo y pienso que no tengo el don de lenguas. No sé predicar y bueno, no sé sanar a otras personas. Pero ¿será que esto es una cualidad de un verdadero reavivamiento? Pues esto lo vamos a ver en tu programa Código Abierto. ¿Qué tal amigos? Qué bueno es seguir estudiando las lecciones de la palabra de Dios. Y antes yo quiero mandar un saludo especial a todas aquellas personas que asisten al programa, que escuchan por la radio, nos siguen en internet. Síganlo porque realmente estas lecciones es muy importante para nosotros y para que lo podamos aprender también. El título de esta lección es Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Y bueno, qué bueno que este trimestre estaremos hablando sobre el reavivamiento y la reforma que tiene que ocurrir en tu vida como en la mía también. Pero antes, deseo presentarte a los que nos van a acompañar en este desarrollo de la lección. Por este lado nos encontramos con nuestro amigo Samuel. Samuel. ¿Qué tal, Samuel? Un gusto tenerte aquí en el programa. Y déjame preguntarte, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces comúnmente? Yo estoy estudiando actualmente. Estudiando. Sí, todavía en el colegio. En el colegio. ¿Y de ti tu área es más las ciencias exactas, las ciencias humanísticas, la biología? ¿Cuál es? ¿A qué te Más destinas? las artes. Las Voy por las artes. artes y la música. Y cuando termines el colegio, ¿cuál va a ser tu carrera, tu profesión que quisieras estudiar? ¿Ya la Algo elegiste? que tenga que ver con la arquitectura. Algo que tenga que ver con la arquitectura. Qué bueno, entonces, Samuelín, gusto tenerte. Y por este lado nos acompaña Patricia. Patricia, gracias por estar en el programa. Y bueno, Patricia, para que tus amigos que te escuchan, que te ven, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo, quizás? Bueno, yo soy abogada, Ok, pero abogada. trabajo en la parte de administración de una empresa de reencauche de llantas. Wow. ¿Y cómo así de abogada a los números? ¿Cómo se podría explicar esto? ¿Cómo podríamos entenderlo? Pues siempre me han gustado las materias exactas, Ok, ya. pero por azares del destino entré a estudiar derecho. Bueno, qué bueno que Dios esté dirigiendo siempre tu vida. Y bueno, nos acompaña también nuestro amigo y queridísimo pastor también, Robert Beizaga. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y aprovecho también, algunos amigos quizás te conozcan por primera vez. ¿Cuál es tu área a qué te dedicas y dentro del campo misionero que también trabajas? Ok, agradecerte por estar nuevamente en este lugar, agradecer a Dios porque solo Él permite que podamos estudiar su palabra. Y ahora estoy como pastor distrital, estoy en el distrito misionero de Quillacollo Sur. Ok, entonces mandamos un saludo a todas las personas de aquel distrito. Y sabes, amigo, como estamos hablando del Espíritu Santo, es necesario que pidamos la dirección de Él para que Él dirija y conduzca este programa. Así que Robert nos va a dirigir en una oración. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte porque sabemos que tú permites que podamos estudiar tu palabra. Y para ello, Señor, queremos suplicarte que tu presencia pueda estar en este lugar con nosotros y con los que nos escuchan también, Señor, para comprender como tú deseas que, Señor, entendamos tu palabra. Bendícenos y acompáñanos en este programa. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Es necesario ahora que sepamos bien el marco histórico del repaso de la lección, así que nos vamos con el pastor del momento. Hola Pablo, quiero aprovechar también para saludar a los amigos. Tenemos en esa oportunidad la alegría de investigar nuevamente la lección de escuela sabática. Bueno, la lección de esta semana nos habla, en cierta medida, de cómo detectar un falso o un verdadero reavivamiento. Tanto la Biblia cuanto los escritos inspirados de Elena G. de White nos hablan de que vendría un verdadero reavivamiento en la iglesia de Dios en los últimos días, pero también habría un falso. ¿Cómo yo puedo detectar cuál es el verdadero, cuál es el falso? Bueno, en pocas palabras quiero darles tres conceptos del verdadero y por lo menos cuatro conceptos del falso para que podamos detectar cuando estamos vivenciando un verdadero o si estamos vivenciando un falso reavivamiento. Bueno, todo verdadero reavivamiento comienza con la Biblia, la palabra de Dios, una vida de oración y testimonio, como hablamos en algunas de las lecciones de algún tiempo atrás. El reavivamiento verdadero comienza con el conocimiento de Dios. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El reavivamiento verdadero comienza con un conocimiento, una amistad con Dios. Cuando yo soy amigo de Dios, ocurre el segundo punto. Si yo soy su amigo, si yo le amo, voy a querer obedecerle, guardar sus mandamientos. El tercer punto, dentro de los mandamientos, amo a Dios, guardo sus mandamientos. En la secuencia viene el amor por el prójimo. Un verdadero reavivamiento entonces va a traer dentro de la iglesia amor a Dios, observancia de los mandamientos y amor al prójimo. Ahora, el falso reavivamiento ocurre en primer lugar con un formalismo, lleno de reglas, reglas aquí, reglas allí, reglas allá. Formalismo. En segundo lugar, fanatismo. Yo quiero que todo el mundo piense de la manera que yo pienso. Tercer lugar, me torno crítico. Si las personas no alcanzan el patamar de santidad, entre comillas, que yo considero que es la verdadera santidad, yo comienzo a criticar. Yo tengo mis parámetros para medir los demás. Crítica. Y finalmente, muchos de los falsos reavivamientos dedican mucho tiempo para buscar algo espectacular, algo que toque. Yo quiero sentir, yo quiero percibir. El verdadero reavivamiento no depende de sentir, de percibir. Entonces, recordando, primero, amo a Dios, guardo sus mandamientos, amo a mi prójimo. Esos son los tres conceptos relacionados con el verdadero reavivamiento. El falso, el primer punto, es formalismo. El segundo es fanatismo. El tercero es crítica. Y el cuarto es algo espectacular. De esta manera, mis queridos amigos, concluimos con una lección más. Que Dios nos bendiga. Y ahora ustedes quedan nuevamente con Pablo. Agradecemos al pastor por habernos ya centrado en el marco histórico de la lección. Yo te invito ahora a que tú busques en tu Biblia, sí, no importa la versión que tú tengas, en el libro de Salmo 119, 59 al 160. Bueno, aprovecharte de decirte que este es uno de los capítulos más largos de la Biblia y dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. No sé si tú ya has escuchado hablar sobre Martín Lutero. Este reformador afrontó serios problemas del liberalismo. Es decir, cuando él estaba en su época, había muchas personas que creían tener contactos misteriosos con alguna persona, que el arcángel Gabriel hablaba directamente con las personas. Es decir, una época de muchísimo formalismo, ¿no? Al extremo. ¿Y será que tenemos algún problema en caer en este tipo de circunstancias? Pero antes yo quiero aquí preguntar a los que nos están acompañando, a Samuel, Patricio y Robert, ¿qué significa el formalismo y el liberalismo, ¿no? Los extremos que comúnmente? Así que vamos a empezar contigo, Samuel. ¿Para ti qué es el formalismo? Un claro ejemplo de formalismo, ¿no? Es cuando tú vas a una reunión de grandes empresarios, todos van bien vestidos, okay, y no hay mucha interacción, ¿no es cierto? Todo es muy formal, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Me imagino tacto, ¿no? Para acá. Exacto. Hasta incluso de la forma de caminar, ¿no? Incluso para hablar, para agarrar los vasos, ¿no? Y está claro. Muchas cosas. No sé si a ti te pasó cuando estuviste así en una cena y tenías muchísimas cucharas, más que solo tres, ¿no? No sé si te pasó alguna vez. Sí, uno no sabe, ¿no?, cuál alzar, tiene que esperar a que el de al lado alce primero para ver, ¿no? Y como jóvenes, ¿no?, no nos interesa muchísimo quizás estar oyendo esas cosas, ¿no? Bueno, Samuel y Patricia, el otro lado, el fanatismo, esa es la palabra, fanatismo y formalismo. ¿Qué es para ti, qué es el fanatismo? Bueno, el fanatismo es un extremo que pues nos lleva a hacer cosas indebidas, ¿no? Porque creemos en algo exageradamente. Un ejemplo de eso es cuando vamos a ver el fútbol, por ejemplo. ¿No? El deporte es muy bueno, físicamente, emocionalmente, pero cuando termina el partido y pierde un equipo, empiezan a golpear a los que han ganado y empiezan a ver peleas, accidentes. Entonces, ¿termina todo mal? No como quisiéramos. Por lo general en clásicos, ¿no? Porque allí es bien notorio, ¿no es así, Robert? No sé si tú tienes algún equipo al que apoyas o no lo tienes, Robert, quizás de España, porque hoy comúnmente se habla de los grandes equipos, Real Madrid, Barcelona, en fin. Bueno, creo que toda persona tiene su preferencia, ¿no? Claro. Lo que a mí más me gusta es ver la calidad de juego que presentan cada equipo, ¿no? Y quien en su momento está en auge y presentando una buena técnica de juego, entonces generalmente uno se apoya a ese equipo, ¿no? Sí, interesante esto. Y Samuel, ¿qué otro ejemplo ahora podemos encontrar moderno, actual, de jóvenes? Aquí Patricia ya dijo del porte, que a veces ya los hinchas, ¿no?, lo llevan, se matan, y en fin, lo llevan como si fuese un dios prácticamente, ¿no?, el equipo que ellos aman. Pero ¿qué otro ejemplo de liberalismo tenemos aquí comúnmente como jóvenes? Yo creo que en el sentido de los artistas, la música, porque cuando uno escucha un determinado tipo de música, se da cuenta que sin querer está siguiendo los pasos de ese artista, se viste como él, empieza a hablar como él, ¿no? Y eso ya es llegar a un extremo, ¿no? Yo creo que es eso. El extremo del fanatismo. Sí. Perfecto. Ahora, ¿será que los jóvenes actualmente somos más formalistas o más fanáticos, más fanatismo? ¿Qué opinan ustedes? Robert, Patricia, Samuel, ¿qué opinan más? ¿Será que los jóvenes somos más fanáticos o más formalistas? Bueno, eso depende de la edad, ¿no? En este caso los jóvenes están más por el lado del fanatismo, ¿no? Se dejan llevar por, como mencionó Samuel, ¿no? Son seguidores de algún tipo de música, son fans, ¿no? Fans de tal persona y generalmente los jóvenes están por ese lado, ¿no? Y en cambio por el otro lado, los que ya son más adultos, los que tienen ya empresas, son más formales, ¿no? Están dentro de un marco rígido del cual no pueden, o sea, no pueden salirse. En base a las normas del marco tienen que manejarse, ¿no? Perfecto. Patricia, ¿concuerdas eso o...? Sí, es exactamente como dice el pastor Robert. Más o menos mientras estás estudiando en la universidad, pues tienden a ser fanáticos los jóvenes, ¿no es cierto? Ya sea por el deporte, por la música, pero una vez que ya tienes un trabajo, entonces entras en la formalidad, cómo debes vestir, cómo debes actuar, cómo te dan un marco para cómo va a ser tu personalidad. Ah, perfecto. Y también abrimos esta pregunta, ¿no?, a todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo también, si son más formalistas o si son más fanáticos en alguna cosa, ¿cuál es el extremo que están comúnmente apegando? Pero ahora yo quiero también hacerte una pregunta. ¿Qué preferirías, un automóvil que funcione o uno que no tenga frenos? No sé si lograron captar esta pregunta. También es para ti, amigo, que tú nos escuchas, nos ves. ¿Qué preferirías que te regale? ¿Un auto que no funcione o un auto sin frenos? A ver, Samuel, ¿qué te gustaría de ti que te regale? Mira, yo te digo, voy a regalarte un carro, pero tienes que elegir una cosa. ¿Que funcione o que no tenga frenos? Yo creo que elegiría el sin frenos porque podría arreglarlo más fácilmente. Ah, qué vivo, ¿va? Que no funciona, ¿no? Porque el que no funciona, quién sabe, por ahí el motor está dañado, pero si no tiene frenos, simplemente llamo a un mecánico y consigo ya, bueno, los frenos. Ya lo arreglamos un poco. Patricia, ¿tú? Porque es un poco pues, bien ambiguo, ¿no?, esta pregunta. Claro, pero como dice Samuel, todo tiene solución. Okay, todo entonces tiene solución. Yo prefiero el auto que no funcione, porque si no tiene frenos, puedo animarme a sacarlo y puede pasarme algo malo. Ya. Robert, ¿tú qué modelo, o bueno, no modelo, sino qué elegirías? ¿Un carro que no funciona o uno sin frenos? Iría por la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? A ver, coméntanos, Robert. Un auto que funcione y que tenga frenos. Bueno, interesante esto. Yo hice esta pregunta porque creo que eso comúnmente va a englobar lo que estamos discutiendo, ¿no? Del formalismo y el fanatismo extremos que realmente tenemos comúnmente. Pero ahora, Robert, antes de llegar al corte, ¿por qué es peligroso que los jóvenes, las personas, dependásemos de un milagro, de algo sobrenatural y alguna otra cosa, de señales? ¿Por qué es un poco terreno ahí de incógnita en este sentido? Bueno, la lección de esta semana está hablando acerca del reavivamiento, ¿no? Y dentro del reavivamiento van a acontecer reavivamientos falsos, ¿no? Y ahí está lo que se menciona, ¿no? Es probable que cuando veamos un milagro o algo fuera de lo natural, extraordinario para una persona, entonces a veces lo atribuimos como si fuera un reavivamiento, que está aconteciendo un reavivamiento en ese lugar. Pero la Biblia nos enfoca que reavivamiento no es acontecimiento de milagros. Ok. ¿No? Entonces, por eso es que en la Biblia yo quiero un poco resaltar este aspecto y quiero invitarles a ir al libro de... Ok. Mientras, Robert, vamos buscando el capítulo y el versículo. San Mateo 24. San Mateo 24. No te quedes, no te pierdas el programa, porque después del corte hablaremos sobre el capítulo 24 del libro de Mateo. Así que alista, y sobre todo, perdón, alista tus preguntas, tus respuestas, porque ya viene el sector de Anita y Dilsi, y después de eso estaremos contestando tus preguntas y hablando sobre esto. ¿Será que nosotros necesitamos depender de algún milagro, de alguna cosa para creer en el reavivamiento? Entonces, después del corte hablaremos sobre esto. Continuamos avanzando con la programación junto a su programa Código Abierto. Muchísimas gracias por acompañar, pero sobre todo por no perderse este programa. Pablo y el elenco que lo acompaña está muy preparado para contestar a todas las preguntas que ustedes tienen y que nos han llegado en este momento. Por lo tanto, queremos recordarles en realidad que pueden escribirnos a nuestra red social. En nuestro Facebook estamos como Nuevo Tiempo Bolivia y en Twitter estamos como Nuevo Tiempo Bol. Además, pueden mirarnos a través de la internet, simplemente deben ingresar a www.nuevotiempo.org.bo. Y la primera preguntita que nos llegó el día de hoy dice, Ani, ¿qué te parece si le comenzamos leyendo la primera pregunta? Claro que sí. ¿Por qué es peligroso depender de señales, maravillas sobrenaturales y milagros para definir la verdad? Wow, muy buena pregunta. Porque mucha gente espera los milagros para que ahí acepte que es la verdad, ¿no? Sin duda. La segunda pregunta que llegó el día de hoy dice, ¿es posible que el diablo pueda crear una falsa excitación religiosa y dar la impresión de haber ocurrido un reavivamiento genuino? ¿Será que es posible? No sé, vamos a conocer más adelante, por supuesto, así que por lo tanto no se pierda este espacio. Claro. Vino otra pregunta, llegó aquí Anita, ¿cuál es el fundamento y el centro de todo verdadero reavivamiento? ¿Cuál es el fundamento, será? Y es lo que me llama mucho la atención, incluso me causa hasta un poco de gracia, pero dice aquí, ¿será que si yo no salto, si yo no grito, si no me emociono, hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo dentro de mí? Buena pregunta, muy buena, ¿será? Vamos a conocer más adelante. Bueno, y otra preguntita aquí, ¿de qué modo nuestra comprensión de la realidad de la gran controversia nos ayuda cuando buscamos comprender quién o qué está detrás de los milagros. Bueno, esas preguntas y muchas más nos han llegado hoy. Y entonces, queridos amigos, no se olviden de mandar para nosotros tus preguntas, porque Pablo va a estar respondiendo con respecto al programa, igual y en el programa. Por supuesto, además, yo sé que usted tiene muchas preguntas más, muchas dudas. Ahí donde usted me esté escuchando, donde usted nos esté observando en esta ocasión, ya sabe que puede hacernos llegar sus preguntas a través de nuestras redes sociales o siguiéndonos, siguiendo la programación a través de la internet. Por lo tanto, discernimiento, salvaguardia del reavivamiento es el tema del día de hoy. ¿Y qué te parece si le recordamos a los amigos nuestras direcciones? Claro que sí, Anita. Entonces, estamos en el Facebook Nuevo Tiempo Bolivia y en Twitter @NuevoTiempoBol. Así es, muy sencillo, no se olviden, presten atención, pero sobre todo grábense estas direcciones para que ustedes siempre estén en contacto. Escríbanos por cualquier novedad. Si tienen algún pedido de oración, también pueden hacernos llegar esos pedidos de oración o pueden seguirnos a través de la internet www.nuevotiempo.org.bo. Continuamos con más de Código Abierto. Gracias, Anita y Dilsi, por habernos hecho este nexo, podríamos decirlo, con nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Así que, amigo, es muy importante que tú entres en contacto con nosotros, con tus preguntas, para que nosotros podamos también, de alguna u otra manera, tratar de ayudarte. Y quizás algún amigo recién está llegando al programa, para asistir al programa. Nosotros estamos hablando sobre la salvaguardia del reavivamiento. Y antes de mandarte al corte, había aquí, Robert estaba hablando sobre lo que tiene que ver con qué es peligroso de depender en milagros y en algunas cosas así externas, sobrenaturales y demás. Así que estamos buscando, me parece, Mateo 24, ¿no? 24. Quiero dar lectura, dice de la siguiente manera. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Los cristianos estamos esperando el reavivamiento que exista en esta época en que vivimos. Y algunos confundimos el reavivamiento con milagros, con prodigios que acontecen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un verdadero reavivamiento y un, entre comillas, un reavivamiento falso, ¿no? Y por eso es que es importante que nosotros podamos identificar. Y para esto nosotros necesitamos saber cuándo existe un verdadero reavivamiento. Entonces, para Perfecto. Eso el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, nos da la respuesta a esto, ¿no? Y miren, antes que lo leas, perdón Samuel, me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia. Ahí un pastor comenta en su experiencia de ministerio, dice que un día llegó a su habitación un hombre fumando y le dijo al pastor que él había sido sanado por el Espíritu Santo, ¿no? Que él había sido sanado de los pulmones, de un cáncer de pulmón que él tenía, ¿no? Pero él seguía fumando, ¿no? Y ahora, cuando tú hablabas ahí de experiencias, de milagros sobrenaturales, hoy comúnmente como jóvenes, si algo está ahí, creemos, ¿no? Por decir, si hay un teléfono, un celular de última generación y todo el mundo dice qué hay, bueno, hay, ¿no? Pero si lo tenemos así enfrente nuestro, ese celular que comúnmente nos dicen que es de grandes beneficios, y yo lo tengo ahí, recién creo que voy a creer. Me parece que eso es un poquito lo que nosotros como jóvenes lo tenemos, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos cómo podemos entender esto de ver, de sentir, de tocar, de señales, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, Patricia, Samuel, Robert? ¿Cómo saber qué es un verdadero reavivamiento o es algo claro? Primero tenemos que conocer a Dios. Y vamos a escuchar lo que dice ahora. Ahora sí, perdón Samuel que te haya cortado. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un verdadero reavivamiento empieza conociendo a Dios, conociendo a Jesús. Perfecto. ¿No? Y haciendo su voluntad, indica el texto, ¿no? Haciendo su voluntad. Entonces, cuando vemos señales, prodigios, y como lo que acabaste de mencionar, ¿no? Aquella persona que entró fumando y dijo que el Espíritu Santo lo había sanado, y él continuaba, ¿no? Continuaba fumando. La gran pregunta es, ¿esta persona conocía a Jesús? ¿Conocía verdaderamente al Espíritu Santo? Entonces, si uno conoce a Dios, conoce al Espíritu Santo, conoce a Jesús, entonces uno por amor va a hacer muchas cosas. Es como cuando uno está enamorado. Enamorado. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado enamorado? Parece que sí, ¿no? Y cuando estás enamorado, por amor empiezas a hacer obras buenas, ¿no? Para conquistar, para agradar, para estar más cerca, y sobre todo empieza a conocer a la persona porque quieres estar constantemente con ella. El verdadero reavivamiento empieza así. Si yo quiero tener verdadero reavivamiento, necesito conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que hizo? ¿No? Y en base a eso, entonces, al conocer a Jesús, de pronto voy a conocer el amor, ¿no? Porque eso dice San Juan, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2. Ok. Ahora, Robert y Patricia, y aquí Samuel que nos acompaña, ¿será que Satanás está interesado en estas situaciones de milagros sobrenaturales, bueno, escenas prodigiosas? ¿Tú qué dices, Patricia? Bueno, como decía el pastor en Mateo 24, habrán falsos profetas, falsos cristos, ¿no es cierto? Y aquí en Apocalipsis 13:3 tenemos lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y empezaron a adorar al dragón que había sanado su herida, ¿no? Entonces el enemigo nos confunde para que adoremos a él y no a Dios, ¿no es cierto? Ok, ahí tocaste un versículo apocalíptico, habla de bestia, del dragón. Robert, un poquito más, si nos podrías ampliar este contexto de aquí, del tema que se leyó de la bestia, porque quizás alguien que esté escuchando, se esté viendo, no pueda comprender bien. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro que casi el 80-90% está escrito en símbolos. Tiene un significado cada palabra, especialmente ahora que aparece esta frase de dragón, de bestia, okay, ¿no? Cuerno. Entonces, en Apocalipsis entendemos que dragón tiene un significado que está hablando acerca de Satanás, ¿no? Porque Apocalipsis 12:9 nos aclara esto. Okay. Nos dice que, entonces, dragón, Satanás. Sí, ¿no? Y que la bestia es, en este caso, es un sistema religioso, ¿no? Que está dirigiendo, que está siguiendo los mismos pasos que, en este caso, Satanás está implantando para confundir a la, okay, al mundo cristiano, ¿no? Okay, Robert. Ahora, Samuel, ¿tú crees que Satanás centra más esfuerzos para confundir a los niños, jóvenes o ya a los de edad adulta ya? ¿Qué crees? Yo creo que él se centra más en nosotros los jóvenes, que estamos en una época de tomar decisiones que van a traernos consecuencias y beneficios a lo largo de nuestra vida. Entonces, yo creo que él lo que quiere es confundirnos a nosotros los jóvenes, para que después, cuando lleguemos a una determinada etapa de nuestra vida, nosotros nos arrepintamos de lo que hemos hecho. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí, Robert? A tal punto que, como estamos hablando de estos milagros, prodigios que están aconteciendo, la Biblia nos advierte de esto, ¿no? Aquí en Apocalipsis 13:13 nos indica que se habrán grandes señales, ¿no? Así que aún dice descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres. Yo creo que no he tenido yo la oportunidad de ver descender fuego del cielo. Nadie, creo. A la tierra, ¿no? Pero estos prodigios, estas señales van a acontecer, y mucha gente va a creer que realmente hay un verdadero reavivamiento, ¿no? Ahora, estas son artimañas, no estrategias, que está utilizando o va a utilizar el enemigo para confundir especialmente a aquellos que estamos queriendo acercarnos a Dios. En el libro de, ahí mismo, ahí cerca, está el capítulo 16 de, de Apocalipsis, versículo 14, nos sigue advirtiendo acerca de estos acontecimientos que van a suceder, ¿no? Dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla, aquel gran día del Dios Todopoderoso. En realidad estas señales, aquí aclara que estas señales, estos prodigios son espíritus de demonios que lo hacen, ¿no? Ni me quiero imaginar las personas que ahora están pendientes de un milagro, de un acontecimiento. Yo creo que si no están, como tú dices, de apegados en Dios, entonces fácilmente van a ser presa de Satanás, ¿no es así? Claro. Obviamente que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús predicaba la palabra de Dios, pero a la par también hacía milagros, sanamientos, curaciones, ¿no? Mucha gente era sanada de sus enfermedades en ese tiempo. Y esto está utilizando el enemigo, ¿no? Perfecto. De hacer grandes milagros, pero sin lo que mencionamos hace un momento. ¿Cuándo es un verdadero revelamiento? Cuando uno realmente conoce a Dios. Conoce ¿Y cómo a Dios. Conozco a Dios? Y ahí vimos, ¿no? Que ¿cómo conocer a Dios? Es una relación. Una relación que debemos tener con Dios a diario, ¿no? A la primera hora del día, preguntarle, hablar con Él a través de la oración, estudiar la Biblia, su palabra, que esto va a hacer que conozcamos más acerca de Dios y sepamos de grandes cosas que Dios va a hacer. Obviamente también Dios hace grandes milagros, ¿no? Entre esos milagros está la conversión de una persona que era anteriormente quizás era alcohólico o un drogadicto, pero cuando empieza a conocer a Dios, cuando conoce sus enseñanzas, cuando sabe que Dios puede ayudarlo a salir de esa situación, okay, acontece ese gran milagro, esa gran transformación, y aquella persona deja a un lado aquellos vicios y se convierte en una nueva persona, ¿no? Oh, interesante, Robert, cuando tú hablaste de la Biblia, la palabra de Dios, y justo me hice recuerdo, y la lección habla de Salmo 119, 25, dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. En el verso 49, está en el verso 49, en el verso 28 dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Patricia, habla bastante, de palabra de la Biblia. Como jóvenes, no sé si a ti te ha pasado, pero decir que estudiemos la Biblia en este tiempo posmoderno quizás sea un poco una dificultad como jóvenes. ¿Cómo podemos hacer para pegarnos más en la Biblia? Cada cosa que hagamos tiene que gustarnos. Y en la Biblia encontramos muchísimas historias reales, historias verdaderas, y todas son historias de amor. Entonces, no es difícil empezar a leer y dejarte guiar por la lectura, ¿no es cierto? Entonces, sí es cierto, el Salmo 119 nos habla mucho sobre qué es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y nos dice que la palabra vivifica, la palabra sustenta, la palabra consuela, la palabra es una luz. El Salmo 119:105 nos dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estamos tristes podemos agarrar la Biblia. Cuando estamos desconsolados podemos agarrar la Biblia. Cuando tenemos que hacer algo podemos agarrar la Biblia, porque en este libro están las respuestas a todos nuestros problemas. Entonces no es difícil dejarse llevar por ello. Bueno, gracias, Patricia. No sé si tú escuchaste que los 10 mandamientos fueron clavados y abolidos en la cruz del Calvario. ¿Alguna vez te dijeron esto? Después del corte hablaremos sobre esto y qué relación tiene que ver con el reavivamiento. Así que ya estamos de vuelta.

pero los milagros, hay milagros en tu vida cuando estás en comunión con Dios. No es que hay milagros para que te acerques a Dios. Dios no está en venta, no, ni está vendiendo su producto. Entonces no podemos pedir que nos dé algo a cambio para que nos acerquemos a Él. Perfecto, perfecto, Patricia. Robert, sí querías comentarnos algo. Quería comentar. Si pensamos y analizamos y recordamos un poquito la vida de Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo fue su vida? Él estudiaba la Biblia. Porque cuando iba a la sinagoga, él agarraba el libro que en aquella época era el Antiguo Testamento y leía de él. ¿Qué más hacía Jesús? Él oraba. Y había noches enteras que él se pasaba orando, ¿no? ¿Esto qué nos da a entender? Que Jesús hacía la voluntad de su Padre. Pero todo esto lo hacía no por cumplir, por un compromiso, por un requisito. No lo hacía por eso. ¿Sino por qué? Por amor. Ahora, nosotros, los que queremos que haya un verdadero revivamiento en nuestras vidas y en tu vida también, si tú quieres que haya un verdadero revivamiento, tú tienes que hacerlo por amor. Por amor vas a guardar los mandamientos, por amor vas a empezar a leer la Biblia, por amor vas a orar con Dios. Perfecto. Como una persona enamorada, por amor hace muchas cosas que tal vez no lo haría si no estuviese, si no habría el amor en su corazón, ¿no? Y es probable que tal vez alguien no ame a Dios, más pueda reprochar a Dios y decirle: Señor, ¿dónde? ¿Cómo puedo amarte si tú permites que haya estos desastres, estas cosas tristes? Y es que a veces solo les reclamamos a Dios, pero nunca hemos tenido la oportunidad de poder conocerlo. Y para conocerlo tenemos que leer la Biblia, ¿no? Orar con Él, ¿no? Y preguntarle, y Él va a ir respondiendo, y ahí vamos a ir viendo muchos milagros en nuestra vida. Qué bueno, Robert. Ahora yo quiero que nosotros podamos un poquito más profundizar el formalismo y el fanatismo. Me llamó la atención Mateo 23, 27. Y no sé si alguien lo tiene o yo doy la lectura. Mateo 23. Yo lo tengo. Ok, Robert, por favor. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que el exterior también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera se ven hermosos, y por dentro están llenos de huesos de muerte y de inmundicia. ¿Qué frase más fuerte, yo diría, en ese tiempo, referente a que los está llamando sepulcros blanqueados, ¿no? ¿Esto a qué se refiere, Robert? En realidad, los escribas y los fariseos estaban en esta parte del formalismo. Ellos aparentaban, solo mostraban la parte, vamos a hablarlo de esta manera, solo la cáscara se veía bien por fuera. Pero por dentro no había esa transformación. Y el único que puede hacer esa transformación por dentro de nuestras vidas, el único que puede hacer esa transformación es solo Dios, a través del Espíritu Santo. Ok. Samuel, como jóvenes, también nosotros podemos caer en ese error que cayeron los fariseos, en decir que por dentro, diré por fuera, muy buena pinta, muy buena camisa, muy bien presentable, a la iglesia con la Biblia más grande. ¿Será que como jóvenes afrontamos este tipo de situaciones? Yo creo que sí, y eso se debe a la presión grupal, ¿no?, de los amigos, que cuando tú estás en la iglesia aparenta ser un buen cristiano, participas en las clases, pero cuando estás con tus amigos eres otro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que dentro de la iglesia existe el formalismo dentro de algunas personas que simplemente aparentan ser, como los cementerios son muy bonitos, ¿no? Tú vas, paseas, pero realmente lo que está dentro de ellos son cosas muy, muy desagradables. Muy desagradables. ¿Cómo podríamos empalmar o que las jóvenes podríamos ser en la iglesia el mismo temperamento, el mismo carácter, y con el grupo de amigos lo mismo también? ¿Sería que se puede llegar a esto o...? Yo creo que si realmente nosotros en nuestro corazón aceptamos a Jesús, puede ser. porque vamos a andar como Él. Porque Jesús nunca ha aparentado, Él siempre, aunque ha estado solo Él, siempre ha estado en contacto con su Padre, ¿no? Y algo que quiero recalcar es que el reavivamiento antes no se usaba dentro del marco de la iglesia, porque el reavivamiento quiere decir cambio de estilo de vida. Entonces, eso recién fue introducido a la iglesia. Entonces, yo creo que el verdadero reavivamiento cambia nuestro estilo de vida. Oh, interesante eso, ¿no? El verdadero reavivamiento cambia nuestro estilo de vida. Qué importante como joven que nosotros podamos llevarlo y a la práctica este tema del reavivamiento y la reforma. Pero también yo quiero leer, hay otro versículo que me impresionó mucho, en Mateo, no sé si ustedes lo tienen allí, en Mateo 23, 27 al 28, Mateo 23, 27 al 28, ¿sí? Dice, no, a ver, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Perdón, ese era el versículo que habíamos leído antes. Era Mateo 7:21, perdón, aquí me estaba confundiendo. No sé si, Patricia, gracias por ayudarnos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el 23 más, por favor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Patricia, qué interesante esto. Hicieron milagros, hicieron todo, pero Dios les dice, apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque era pura apariencia. Hacían milagros por aparentar que estaban cerca de Cristo, pero ellos no tenían a Cristo. Y ahora también hay personas, incluso dentro de la iglesia, que aparentan, pero no tienen a Cristo. Perfecto. Es decir, si yo predico, si yo llevo la Biblia más grande, hago un bonito sermón, la gente queda impresionada, y si no tengo a Cristo, entonces ¿de nada sirve esto? Puedes tener los mejores estudios, la mejor ropa, la Biblia más grande, pero si no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, no puedes hacer nada. Y una persona que de repente no sabe hablar muy bien, qué sé yo, el castellano, no viste muy bien y no sabe ni cómo expresarse, pero cuando tiene al Espíritu Santo dentro de él, entonces puede atraer más gente para Dios. Roberto. Me viene a la mente esta frase y es bien, bien fuerte, ¿no? Que te digan, no te conozco. ¿Quién eres tú? Es fuerte esa expresión, ¿no? Y me viene a la mente la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes estaban, bueno, las vírgenes representan a la iglesia, ¿no? A los seguidores de Jesús, a los que creemos en un Dios. Pero de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. A las 5 el esposo les dejó entrar a la cena o a la boda del Cordero. Pero a las otras 5 les dijo la misma frase. No os conozco. Ahora, ¿yo cómo puedo hacer para conocer a Dios y para que cuando venga Jesús no me diga no os conozco, sino más bien me diga venid benditos de mi Padre, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Y hace un momento ya vimos, ¿no?, la manera para conocer a Dios. Leímos hace un momento y conocer a Dios es guardar sus mandamientos, conocer a Dios es leer su palabra, conocer a Dios es amar a Dios, ¿no? Hacer lo que Jesús hacía, porque Jesús conocía a su Padre y por eso hacía lo que hacía. Y nosotros, si no conocemos a Jesús, vamos a escuchar estas mismas frases, ¿no? Por más que hayamos hecho milagros, hayamos predicado, hayamos anunciado el mensaje, pero si no hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, difícil. ¿no? Ok. Ahora, es muy importante lo que tú dijiste, pero sé que muchos amigos que están siguiendo el programa se están preguntando referente a los milagros. ¿No es así? ¿Y cómo podemos entender? Porque personalmente, si va alguien a mi iglesia y hace un milagro, entonces, no, ¿qué está pasando aquí? Algo está raro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empalmar ese tema de los milagros, Samuel y Patricia y Robert? ¿Cómo podemos empalmar ese de los milagros, equilibrio? ¿Es un don del Espíritu Santo? ¿Es algo que queda afuera de nuestro alcance? ¿Es actual? ¿O esto es solo de la Biblia? ¿Solo lo hizo Jesús? ¿Qué nos podría comentar esto? Samuel, a ver, por favor. Yo creo que primero tenemos que ver que Jesús en su vida hizo milagros, aunque eso no era parte de su ministerio, ¿no es cierto? Él no venía con los planes de hacer milagros. Pero él, siempre los milagros que él hizo eran para glorificar al Padre. Entonces, lo que tenemos que nosotros ver es que si realmente los milagros están glorificando a Dios y no a la persona que los está realizando. Entonces, sería una característica de los verdaderos milagros. Ok, Patricia, ¿qué nos puedes decir referente a esto de los milagros? Mira, si quieres te puedo ayudar con el versículo de Lucas 19:10. Por favor, mientras lo vas buscando, Lucas 19:10, porque ahí creo, me parece que enfoca lo que estaba diciendo Samuel. Lucas 19:10, listo. Y tú que nos escuchas, que nos ves, estamos hablando referente al tema de los milagros. ¿Tú ya has visto milagros o no lo has visto? ¿Has visto expresiones del Espíritu Santo curar a alguna persona a través de alguien? ¿Esto es bíblico, no es bíblico? ¿Es algo que ya fue, pasó de moda? ¿O será que esto solamente es para un grupo determinado de personas? Entonces, vamos contigo, Patricia. Bien, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿tú crees que aquí habla netamente del propósito principal de Jesús? Exactamente. El propósito de Jesús era buscar y salvar, ¿no?, a los hijos de Dios que estamos aquí en la tierra. Pero no era el propósito venir a hacer milagros. Los milagros Jesús los hizo, como dice Samuel, para glorificar a su Padre. Pero cuando él hacía milagros, no llamaba a la gente y decía, vengan, vengan, voy a hacer un milagro. ¿No es cierto? Interesante. Entonces, él hacía los milagros y después les decía, ve y cuenta a los demás lo que te ha pasado. Entonces, si tenemos milagros en nuestra vida, debemos contar lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros. El hecho de que estemos hoy acá reunidos con vida ya es un milagro. Ok. Robert, se habló del formalismo, del fanatismo, se tocó estos temas. Y referente a los dones y un resumen general, ¿cuál sería entonces esta síntesis valorativa de este estudio de la lección de esta semana? Bien. Para que haya un verdadero revivimiento en nuestras vidas, es importante que tú y yo conozcamos a Dios. Y el Señor va a obrar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. En su palabra nos dice que el Espíritu Santo no satisface los deseos de la carne, mas por el Espíritu Santo vienen los frutos, que son, ¿quién no quisiera tener esto, no? El fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esto nos ofrece el Espíritu Santo. Y estos son los milagros y los verdaderos reavivamientos que va a haber en nuestras vidas. Por eso te invito, amigo, tú que estás escuchando, acércate a Dios, conócelo más. Él te ama y quiere mostrarte muchas cosas lindas, quiere darte a conocer aquello que tal vez no te imaginas. Y de aquí a un tiempo, cuando tengas esa experiencia, alabarás y glorificarás a Dios, porque realmente entenderás y conocerás a Dios. Y lindo va a ser ese día cuando Dios diga, venid benditos de mi Padre. Yo quiero estar en ese lugar. Yo sé que tú también. Por eso hoy es el día en que debemos conocer a Dios a través de su palabra, haciendo su voluntad y guardando sus mandamientos. Gracias, Robert. Ya sabes, amigo, donde tú estás, el reavivamiento genuino no se manifiesta en señales y milagros, sino en tener una relación con Cristo. Que ese sea el mensaje que tú lleves. Y yo agradezco a Samuel, yo agradezco a Robert, yo agradezco a Patricia también por habernos acompañado. En el siguiente programa hablaremos sobre la reforma como consecuencia del reavivamiento. Así que hasta el siguiente programa. Te dejo con la música que va a seguir. Chao. Cantos de gratitud a Dios alabar, aleluya, cantada a Dios, cantada a Dios, cantada a Dios, obras de gran gratitud, aleluya, proclamad su poder en el cielo, tierra y mar. Dios es nuestro amparo y refugio. Amparo y refugio. Exaltad su grandeza sin par. Alabanza eterna, gloria y majestad. Cuán grandioso es su nombre. Dios alaba, aleluya.